presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches a todos, bienvenidos a este lunes de Flashback. Acá ya saben, los lunes de pues de la nostalgia en videojuegos, donde hablamos pues de todos aquellos juegos clásicos que bien puede que sean olvidados o puede que no se jueguen mucho, pero que fueron importantes en la historia de los videojuegos. Yo soy Soster Z y pues les doy la bienvenida a este programa, a los que nos están ahí acompañando en la transmisión en vivo y también a los que nos descargan más tarde en el recalentado. Muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos, y pues antes de iniciar todos los saludos y todos los medios de contacto y demás información, pues voy a presentar a, por mientras, el que está aquí acompañándome en la transmisión, un invitado especial que viene desde el Final Round. Víctor, mejor conocido como el Treasure. Así es, el Treasure. Hola, hola a todos, pues bienvenidos al Flashback. Bienvenido yo también, porque es mi primera vez. Y pues gracias por invitarme, a ver si podemos aportar algo. Sí, sí, sí, ahí, para que la pasemos bien, ¿no? Y bueno, de eso se trata. Sí. Y bueno, nos prometieron a llegar otras dos personas, esperemos que lleguen más tardecito, pero incluso si somos nada más nosotros dos, van a ver que se van a entretener bastante, e incluso hasta nos podemos poner a debrayar nosotros más, más a gusto. Y los juegos se prestan, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, vamos saludando a los de los dos chats, al chat aquí de ResetMX, que ahorita los que llegan tempranito, pues fue SM Medina, ahí saludos, Nelly 117 y Omar, y por el chat de Mixler tenemos a Manny Juárez y a otros tres que pues ahí todavía no se identifican, pero que igualmente se les agradece ahí que nos presten sus oídos para escucharnos. Y pues también ahí agradeciéndoles a los que nos descargan ahí por iBooks, por iTunes y por Android. Muchas gracias por descargarnos y saludos a ustedes. Y bueno, y les recuerdo nuestros medios de contacto que es en Facebook, facebook.com/reset.tv. El Twitter, arroba ResetMX, nuestra página web, www.resetmx.com, donde también ahí, aparte de los podcasts, pueden ver nuestros videos y publicaciones escritas, y también pues nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues tenemos constantemente reseñas, tops, de videojuegos, de cine, de tecnología y de varias cosillas, como ahí en la... los experimentos que hacen en el laboratorio Kike Kabuto, ahí un saludo para él. Y bueno, también ahí pues en primera también ahí saludar a la podcastería, a todos los amigos de la podcastería, donde pues todos compartimos ese espacio, muchos podcasters de todos tipos, y que ahí pueden encontrar mucho contenido muy interesante para todos los gustos. También a los de Zona Negativa Podcast, que siempre se la pasan bien padre, y que de hecho ahí próximamente van a escuchar ahí mi participación en uno de los podcasts. A los amigos del Retrocast, que desafortunadamente Miguel a última hora no pudo llegar, pero igual se le manda saludos, y más por los dos juegos que vamos a hablar esta noche, que de seguro es muy fan de ellos. Digo, es este programa de Sega, ya con eso les doy el spoiler del segundo juego. Y Treasure, no sé si quieras tú también ahí mandar saludos de otros podcasts. Pues a mis cuates no les quiero mandar nada porque son unos pinches huevones y podían venir todos, pero no, se aguadaron. Mejor no les mandamos nada. Ahí por agüitarse. Y bueno, sí, mejor ahí. Ajá. ¿No quieres decir? No, ya, que se queden ahí. Es más, que me escuchen y que les dé envidia. Y bueno, pues vamos pasando ya a iniciar la música del primer juego de este programa. Para que ya entremos en materia y a ver si ya van llegando también los demás. Ya saben, el primer juego de este programa pues es Nights into Dreams, entonces van a disfrutar mucho la música, así que regresamos en un momento. Thank you. Y ya estamos de regreso de este corte musical y esta pues divertida música, emocionante música de Nights into Dreams, este bonito juego de Sega que salió para la un tanto desconocida, incomprendida consola Saturn, Sega Saturn. Y bueno, vamos entrando en materia, pues les voy dando la introducción al juego. Nights into Dreams fue lanzado en 1996, como dije, para el Sega Saturn, basado en un concepto de que o en una idea que se tenía de un juego diferente, porque no querían pues reproducir o repetir lo mismo que habían hecho antes ni otras compañías, sino crear algo diferente, algo nuevo. Entonces, pues la idea, el concepto de este juego es dar al jugador esa cierta sensación de, en primera, la posibilidad de poder volar, y en segunda, la sensación de libertad, una cierta sensación de libertad y Celine sí se ha realizado con esa mecánica de volar. Este juego, pues, cuenta la historia de este Knights, que es un personaje pues juguetón que vive en los sueños de las personas, sobre todo en los sueños de los niños, y que pues en una ocasión de un ser maligno que maneja las pesadillas pues empieza a apoderar de los sueños de todos los niños y empieza a inducirles pesadillas y a taparlos en los sueños. A excepción de dos personajes, que es Elliot y Clarice, ¿no? Esa es la chica. A ver, sí. Es Clarice Sinclair y Elliot Edwards. Tienen los nombres, no sé a quién se le ocurrieron, porque yo me imagino a los japoneses buscando nombres y agarraron estos que se escuchan tan ingleses. Sí. Y bueno, el juego... sigue entonces la historia de estos dos protagonistas, que son los únicos que se escapan a la influencia de este ente maligno, y se escapan de pues de una de sus pesadillas, entrando a sus mundos de sueños, donde encontrarán a Nice, quien les ayudará a recuperar todos sus sueños y todas sus pues también sus esperanzas de alguna manera, ya que de hecho cuando entras al primer nivel, o más bien cuando entras a cada nivel, vas a ver cómo te roban algún objeto que precisamente son pues la representación de sus sueños de cada uno de los niños. Entonces pues como que se van a fusionar con Knights para ir a recuperar todos sus fragmentos de sueños. Y enfrentando pues todas las criaturas de pesadillas que invaden los sueños. Para esto pues van a recuperar ciertas como esferas con las cuales pues van a ir a derrotar a una criatura que es la que corrompe sus sueños. Que también aquí, digamos, todo esto casi se uno lo intuye como se hacía antes, uno lo que se imaginaba, porque el juego no te platica nada. No. Digamos, las introducciones de los niños se suceden cuando dejas la pantalla de start. Sí, y eso cuando la dejas dos veces. Ajá. Sí, exactamente, porque te ponen primero el sueño de Clarice y luego el de Elliot. Entonces, digo, es algo bonito porque lo que llegabas a hacer, ponías la consola y te esperabas a ver el intro, que era lo que hacía antes. Pero en realidad no te cuenta nada. Tú, como dices, cuando le das start al botón, ya no hay más historia, simplemente escenario a elegir. Y ahí vas. Tú no. Digamos, todo lo vas intuyendo mientras vas jugando y mientras vas avanzando en él. Pero la historia pues, te la vas imaginando. O no sé si venga en el manual, pero como el mío estaba en japonés, no entendí nada. Qué raro. Así que un poco de la introducción del juego. Y también que aparte de cada nivel pues tienes un límite de tiempo para derrotar al enemigo principal o para limpiar ese sueño, ya que si no pues Nights regresa a su lugar donde aparece inicialmente, que es una especie de kiosco, y pues el niño se tiene que desplazar solo en su sueño y recoger todos los estas como gemas y escapar de un despertador que lo puede sacar del sueño. Y bueno, es un tanto de la introducción. El juego es muy simple, muy directo, y lo padre es lo acrobático que manejas, a de las mecánicas acrobáticas que trae Knights. Y bueno, ya vamos a entrar ya en tema. No sé si quieras comentar algo. Pues como decía, nada más, el juego es muy intuitivo porque en realidad no hay tutoriales, no hay nada. Tú entras, empiezas a manejar el personaje, más o menos sabes lo que tienes que hacer. Y eso, en realidad, no necesitas más de estos juegos que son muy sencillos de manejar. Y la cuestión viene a la hora de ejecutarlo, ¿no? Es ahí donde viene la dificultad, que en este caso, como bien dices, es el tiempo. Sí, porque bien, a mí me pasó, hecho, la primera vez que cuando lo te avientas a querer explorar todo un nivel o un sueño, porque se divide en sueños, hay tantas cosas que encontrar y tantas cosas que ver que es fácil perder el tiempo. Y de alguna manera, si hay un camino como que ideal al que tienes que seguir, Knights. De hecho, está marcado por aros que atraviesas y en el camino, aparte, te ponen los todas las gemas y demás power-ups e ítems a recoger, que te los ponen en el camino para que hagas ciertas maniobras. De hecho, la característica maniobra que hace Knight siempre es el paraloop, que le llaman, que es un giro completo y que crea como un portal que succiona enemigos y objetos. Sí, y también aquí mencionar que, como dices, en realidad el camino parece estar marcado, o bueno, o está marcado el principal, pero es un juego que estaba hecho para rejugar mucho, porque en realidad es muy simple y te recompensa el ir conociendo el escenario, porque pues, tú puedes seguir el camino siempre y no aprender nada, pero si te vas desviando, como decías, y vas aprendiendo, hay por ahí pequeños caminos que te dan más puntos si los tomas, y que con ya conocimiento del escenario, pues puedes hacer incluso todos los caminos recogiendo todos los objetos con el tiempo justo, solo que pues hay que jugarlo mucho para aprender por dónde ir, por dónde están ciertos secretos, pero la primera vez, digamos, nunca te vas a perder porque el camino está marcado. Ay, sí. Una vez que estaba acá checando unas cosas, y bueno, también ahí vamos para ver cómo andan acá en el chat, que ahorita andan medio callados, al menos en el chat de interno y también en el de Mixer, pero bueno, ahí lo estamos checando, ahí a Nelly, a Medina y a Omar. Y bueno, entrando un poco ya lo que es el detalle del desarrollo del juego, que pues fue creado por dos personajes muy conocidos de Sega, Yuji Naka y Naoto Oshima. Yuji Naka, sobre todo, que es conocido por los juegos por el primer juego de Sonic, por la creación del icónico personaje y mascota de Sega, y que está pues, como dije, basado más que nada en esa idea de representar esa libertad de volar y de moverte libremente en el escenario, que es algo que se me hace curioso del juego, porque primero se aprovecha mucho ya lo que es el formato 3D, que ya el Saturn pues era la primera consola 3D en sí ya como tal, porque si bien ya habían sacado el 32X, pues nada, era como un aditamento, y el Saturn ya fue el que trajo el 3D por parte de Sega, y pues aprovecharon esos ambientes 3D para darte esa libertad de movimiento, que a pesar de que en sí te mueves hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, la forma en que te vas desplazando en los escenarios, como que el propio escenario se va girando para que puedas explorar todos los diferentes rincones de cada escenario que representa un sueño. pero se nota también la complicación de esto, porque, bueno, ahorita mencionabas, por ejemplo, aquello de que Saturn, la primera consola meramente 3D, pero no era así en realidad. Ya ves que, bueno, Saturn estaba diseñado para ser una virguería 2D, podía ser todo 2D. Cuando se enteraron de cómo venía PlayStation, cómo venía Nintendo 64, fue que decidieron agregar un chip extra, un procesador adicional. Entonces, los 3D que realiza Saturn en realidad son más complicados de manejar, porque la consola no estaba hecho para eso. Y aquí en los escenarios de Night se nota mucho porque, híjole, cómo hay pop-up. De hecho, casi podría llamarle yo pop-up the game, ya que a pesar de que el camino está marcadísimo, como decimos, es un juego sobre rieles, no paran de aparecer cosas frente a ti en el escenario. Son muy bonitos, pero en realidad se nota que técnicamente le cuesta a la Saturn hacerlo. Yo ahí puede que difiera, porque la Saturn sí tiene cualidades de 3D, pero la bronca es que fue muy hecha, como que crearon su propio hardware los de Sega. Porque, por ejemplo, para darte un dato, por lo regular todas las tarjetas de 3D y el PlayStation manejaban cierto algoritmo de 3D, donde todos los polígonos se generan a partir de triángulos, y el hardware de Sega generaba los polígonos por cuadrados. Entonces, cualquier conversión que quisieran hacer de juegos multiplataforma o multiconsola, se les complicaba mucho a los programadores, precisamente porque tendrían que cambiar todo el algoritmo de cómo se generan los cuerpos en 3D. Y Knights, bueno, aunque es juego de casa, que es de Sega, a lo mejor sí no supo explotar el hardware, pero bueno, al menos por ese lado puedo decir que sí, la consola sí está pesada. Sí, es cierto eso de que a último momento también le agregaron características que le complicaron la vida a los programadores, como el doble núcleo de esa consola, que sí, en potencia era mejor hardware que el PlayStation, pero era muy complicada, y es lo que una de las cosas que le afectó al Saturn. Y se nota en otros juegos, ¿no? Digamos, los juegos 2D de Saturn son casi imposibles de hacer en otras plataformas. Tenían efectos muy buenos, había cientos de escalas, rotación, sprites por aquí, muchas cosas que podía hacer, pero sí, el 3D le costaba, decías, y sobre todo era difícil de programar. Uh-huh. Y bueno, vamos a darle pie a Ice Player, que ya llegó aquí. Ice, no sé si quieres ahí saludar. Ice. No, creo que no quiere. Ice, ¿si nos escuchas? Ya, perdón, sí. Tenía por ahí un falso con el micrófono. Muy buenas noches, señores, ¿qué tal? Disculpen por llegar tarde, pero esta ciudad es un caos. Entonces, si eso le añadimos la vida godínez, la vida secreta godínez que uno tiene, pues ya, ¿qué le va uno a hacer? Pero pues aquí estamos ya con gusto en este flashback. Sí, acá pues... ya nada más para que saludes a Treasure, que viene del Final Round. ¿Qué tal, mi estimado Treasure? Un gustazo tenerte por acá. Igualmente, Ice, vamos a darle a esto. Perfecto. Y bueno, ya pasamos la introducción, ya pasamos un poco el desarrollo del juego. No sé si quieras comentar algo, Ice. Estamos platicando del primer juego de Knights. Sí, Knights into Dreams. Bueno, pues mira, la verdad, de este juego yo no lo conocía mucho, ¿eh? Había visto algunas fotos y todo eso, pero ahora que fue la oportunidad de jugarlo, obviamente ya conociendo la esqueleta y todo esto, fíjate que me dejó un gran sabor de boca. Me parece que es un juego que no es para cualquier persona. Es un juego distinto, resulta una cruz ahí un poquito extraña entre lo que es Sonic y juegos de... pues no sé, como de vuelo o algo así, ¿no? Más que nada porque el personaje vuela, me parece, ¿no? Y tienes que estar pues cruzando ciertos anillos, algunos anillos que parecen como si fueran monedas de los juegos de Sonic, por así decirlo, y los tienes que pasar y recolectas todo este tipo de moneditas, ¿no? Es un juego entretenido realmente, pero que no creo que sea tan accesible para todos. Me parece, el control es bueno, no sé, por ahí me parece que había la modalidad de jugarlo con un control análogo, que es como el precursor a lo que conocemos del control del Dreamcast, pero digo, realmente no lo tengo, entonces no sabría comentarte qué tal la experiencia con el control, pero con el control normal de Saturn se juega muy bien, ¿eh? Sí, curioso ahí detalle que este fue los juegos que fueron explícitamente hechos para el segundo control del Saturn, el Analog Controller, que pues ese ya fue como la competencia al DualShock de PlayStation, porque ya incluía pues su palanquita análoga y que tenía una forma bastante curiosa, como de plato. Al menos desde encima se veía como plato, porque por abajo tenía pues las manijas para sostenerlo, y aparte de que incluía triggers. Sí, como bien dice Ice, en realidad, bueno, digamos, el control de Dreamcast es una versión mejorada de este control análogo. Sí, y pues de hecho, creo que sí había packs que podías comprar el Knights y con el juego, con el control incluido. Para el Saturn. Sí, me parece que había por ahí una, lo que llamaríamos hoy en día una edición limitada. Sí, ya sé. De hecho, cuando estuve investigando y todo esto, es difícil encontrar algunas fotos de esta versión. Sé que existe, pero me vino a la mente todas estas ediciones especiales que vemos hoy en día con control especial, ¿no? Con esos controles que son como que los adecuados, entre comillas, para disfrutar del juego, la máxima experiencia, ¿no? Me viene a la mente el Ace Combat 6, que salió para el 360 en los inicios de la vida de la consola, que traía su stick de simulador de vuelo y que era prometiendo otra experiencia, ¿no? Y era realmente lo mismo, nada más que con el control, pues era, tenías las palanquitas más a la mano, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos pasando también a lo que es el diseño visual del juego, que creo que es una de las cosas que resaltan mucho, ¿no? Porque como que supieron agregarle ese colorido y ese entorno como de ensueño que querían representar, que se ve muy padre y que sí te transporta, sí. ¿No? Sí, porque, digamos, todo tiene sentido si fuera un sueño, ¿no? Llegas, hay cascadas que van, parece a ningún lado, hay ríos que salen de ningún lado, hay pisos que se mueven, parecen las que rebotas. En realidad te sientes en un sueño y mientras vas volando con un arlequín morado, pues todo encaja. Sí. Sí, Ice, no sé si hay que quieras comentar algo. Sí, sí, perdón. Sí, lo que iba a comentar de la parte gráfica o visual, coincido completamente. Es un juego que sí te transporta, no es como que el típico juego, ¿cómo decirlo? No es ni de plataforma, porque no es de plataforma, pero simula un poco por los tipos de movimientos rápidos a los que estamos acostumbrados de los juegos de Sega, sobre todo de cuando Sega hacía consolas. Estamos acostumbrados a este tipo de movimientos rápidos y lo interesante de todo es cómo manejan el cambio de perspectivas. Recordemos de que Nights into Dreams es un juego que tú lo puedes ver como si fuera un juego de Sonic, lo ves como un juego de Mario en 2D, perdón. El fondo pareciera que es tridimensional, en realidad no lo es tanto, pero da esa sensación pues fantástica de como si lo fuera, como si estuvieras viajando. Y esto es gracias también a lo que quisieron hacer con el juego, porque realmente lo que quisieron demostrar los desarrolladores de Nights into Dreams es el poder que en ese en ese entonces ostentaba el Sega Saturn, que no era una consolita, me parece, era una gran consola. Todas las consolas que hacía Sega me parece que eran de las mejor que también se hacía. Una pena, porque tampoco se les daba tanta difusión, no al nivel de Nintendo. Pero este juego daba mucho de qué hablar. En cuanto a lo que comentaba del manejo de perspectivas, pues era increíble ver cómo hacías el cambio viéndolo en 2D y de repente ver cómo podías estar viendo cómo las cosas venían directamente hacia ti por un cambio mágico de cámara, por así decirlo, ¿no? Era realmente esos momentos en los que quedabas, pues de por sí quedabas hechizado con el juego. Este tipo de movimientos de cámara, de perspectivas, y que además de que no era así como que muy lineal, digamos, es un juego distinto en ese aspecto, pues resultaba muy interesante y te llamaba aún más la atención. Estos elementos, además, los combinabas con la música. Ajá. Sí. Mientras son lineales, hay juegos así, te hacen sentir que no lo son, ¿no? Como dice exactamente, con solo el movimiento de la cámara que se coloca encima de ti y ya no ves lo que hay de frente, te hace sentir un poco estresado porque dices, ¿hacia dónde tengo que ir? O de repente la cámara se posa detrás de ti. Y bueno, aquí ayudaba un poquito lo que le decía, el pop-up de la consola o del juego. Y qué viene, o esas partes en las que te arrastraba una plataforma como si fuera un carrito de Donkey Country, pero viendo desde atrás, eran muy, muy, muy divertidos. Realmente le daban mucho dinamismo al juego y ayudaban a que esta fuera una experiencia de sueño. Sí, porque de hecho, fíjate qué bueno que mencionas eso, de que había varios niveles donde sí, como que te desplazabas en una especie de montaña rusa. Por ejemplo, había un cañón que te disparaba y te mandaba rebotando a varios lugares. Había un carrito. Así que rebotabas en paredes, ¿no? Uh-huh. Y decías, bueno, son paredes. ¿Y por qué estoy rebotando en ellas? Bueno, porque es un sueño. Uh-huh. En una montaña rusa. O también de una como malla. Que te pegabas como mosca. Y te iba transportando por un camino, por un riel. Que también le agregaba más dinamismo al juego. Sí, además, que los escenarios también, desde los nombres, te hacían alusión a los sueños, ¿no? Uh-huh. Ya teníamos ahí el Spring Valley, el Mystic Forest, el South Museum, muchas cosas. Entonces, todo te hacía ir pensando en sueño, y además que todos estos tenían un subtítulo que realmente yo creo que era lo que te iba llevando a través de la historia. Uh-huh. Ya así el primero decía el ideal, las posibilidades, que parece del libro de Paulo Coelho, pero bueno, era el juego, el crecimiento y bueno, mientras te iba acercando al final, estos subtítulos te iban acercando a lo que por lo menos los visuales, o sea, dejaba claro que ibas viajando en Nightopia, ¿no? Sí, pues presentándote los sueños, ¿no? Representándotelos muy bien y además que la música completaba muy bien porque te sentías en un mundo de fantasía al escuchar la música y aparte de que pues todo, o sea, porque aparte otro detalle que hay es que recolectabas como que ibas acumulando todas tus partes de tus sueños que te iban dando pues el valor y la fuerza pues a Nike, de hecho te daban el valor y la fuerza a Nike para llegar al jefe final. Y ya nada más para terminar de hablar un poco de este juego, hablar de los enemigos y jefes, ¿no? Sí. Que todos ellos muy peculiares y haciendo juego perfectamente con los escenarios y los colores. Sí, de hecho sí, hacían un gran, bueno, no iba a decir contraste, pero es que en realidad es un juego muy visual, es un juego que es muy bello en ese aspecto. Iba a comentar de la música, no sé si has comentado que ha sido remezclada varias ocasiones, por ahí me parece que está en juegos como Panzer Dragon, no me acuerdo si está en Panzer Dragon Horta, pero creo que sí. Y si mal no recuerdo, también estaba en Phantasy Star Online algunas canciones de este juego. Sí. Entonces, bueno, nada más está ahí como un detallito. No sé si ha estado en más juegos, en realidad la música es donde más los ubico directamente, ¿no? Porque son títulos que he jugado. Creo que también en Sonic Adventure también incluso aparece. Ya. Y bueno, ya pues nada más para cerrar ya el tema de este juego, que ya se nos está comiendo el tiempo, pues sus anécdotas o experiencias de haberlo jugado. Pues el invitado, mira, por favor. Sí, por favor. Yo decía, le platicaba a Sorceress antes de empezar que, bueno, yo el Saturn lo tengo arrumbado hace años y en realidad nunca lo había tocado este juego, a pesar de que estaba aquí en la biblioteca. Y realmente fue interesante, o me gustó mucho jugarlo ahorita, digamos casi a 20 años, porque sí, a pesar de los cientos de defectos que le encontré ya con un ojo más crítico, no deja de ser una experiencia muy agradable. A mí sobre todo la parte visual, más que la música, a mí me encantó la parte visual, porque siempre he sido muy fan de estos colores de circo triste, déjenme llamarlo así, y los diseños, y es lo que este juego nos presenta por montones: cuadrículas a rojo y negro, bufones. Ahí está el propio protagonista, su antagonista, que es un Mirror, ¿no? Ah, sí. Hay un clon malvado, él dice, sí. Sí, los diseños, también jefe, que es como un gato murciélago con cosas rarísimas, que todo me habla de, digamos, déjenme relacionar un poquito con Oz, a lo mejor, ¿no? Que es con lo que crecí. Entonces, el juego, en ese sentido, me atrapó, me encantó. Como dice aquí el buen Ice, a pesar de no contar con el control 3D, también no me pareció nada complicado de manejar. Knight se deja llevar de manera suave por el escenario. De hecho, sientes en realidad que estás volando porque el manejo es súper suave. Te cuesta un poquito a veces dar los loops como los quisieras, porque él va volando, en realidad vuela, su velocidad, todo. El aire, las partes en las que el aire te jala, tú puedes sentir cómo el aire se lo lleva. En realidad, el diseño de juego está muy bien implementado en ese sentido y te deja sentir el vértigo cuando vas rápido y te deja, pues, pensar lo que los sueños nos dejan hacer y sobre todo las pesadillas, porque es de lo que también trata el juego. Sí, y más que los jefes, a pesar de que muchos de ellos tienden a ser simples o luego es más maña que dificultad, están tan imaginativos, también ambientados, que no importa así que tan fácil sean, disfrutas ver el simple hecho de ver esos enemigos, los jefes sobre todo, más que nada, que pues aparecen cada, creo que era cada 4 niveles, o sea, después de completar 4 niveles te mandan al escenario del jefe. Sí, después de recuperar las 4 esferas. Uh-huh. Y ya nada más ahí me dio a spoilearles que la batalla del jefe final está muy padre, porque aunque ves la historia desde la perspectiva de Clarice y de Elliot por separado, en sí importa mucho que juegues con ambos. No es de que escojas uno y nada más juegues con ese, sino que tienes que jugar con ambos, porque con el jefe final se van a reunir estos dos niños para enfrentar al jefe final. Y va a ser una batalla muy padre. Y de veras que uno quisiera evitar todos los spoilers. Es porque, bueno, no quiero hablar tampoco, no quiero spoilear, pero realmente es un jefe que vale la pena ver. A lo mejor no por la dificultad, pero sí por el cambio de escenarios que van haciendo. Sí, está increíble. Sí, de por sí los escenarios más o menos se sentían abiertos en el jefe final. Va a estar todavía más padre. Y bueno, ya nada más conclusiones del juego. Ice. Bueno, me parece que Nights in Dreams debe ser un juego que deben de tener en la biblioteca, más que nada por esta fabulosa premisa de tratar de capturar o de replicar lo que uno podría hacer en un mundo de sueños, ¿no? Incluyendo lo que se llama las pesadillas, como dice el buen Treasure, pues es forma parte de un todo, ¿no? El mundo de los sueños, recordemos de que pues es complejo realmente. Uno desearía, no sé si les haya pasado, muchachos, pero hay sueños de los cuales uno pues no quiere despertar a veces, ¿no? Pero pues esa es la parte triste de los sueños, pero también la otra parte buena es de que pues jugamos con nuestra imaginación a todo lo que da, por así decirlo, a pesar de que no estemos tan conscientes muchas veces de lo que estamos soñando. Pero es un juego que captura mucho esa esencia y que no es nada más pues el tratar de los sueños y nada más, sino que también es una experiencia fantástica en cuanto al aspecto de ser un juego de acción no convencional. No es el típico juego de acción de que ay, bueno, hay que ir por allá y hay que ir por acá. No, es simplemente también explorar, estar viendo los bellos panoramas que tiene el juego y disfrutar de la música increíble que tiene este juego. Treasure, tus conclusiones. Aquí me lamento yo profundamente no haberlo jugado en su tiempo, porque me perdí de expandir mi experiencia. Este juego, sin duda, yo creo que a los niños les encantaría o les puede encantar. Yo creo que es un juego perfecto para ponérselo a un niño con mucho tiempo, porque lo que mencionaba al principio, el juego te deja explorar, te deja encontrar, te deja descubrir rutas nuevas, y sobre todo el juego trae un mensaje clarísimo para ellos, que es los sueños los puedes cumplir y no importan las dificultades que te encuentres. De eso se trata el juego. Sí. Ahí vemos cómo ellos superan sus pesadillas y consiguen al final realizar lo que quieren, que quitarles esos miedos. Fue una experiencia gratísima jugarlo. Aquí te agradezco que me hayas hecho jugarlo, porque estaba abandonado en la estantería, pero sí me hubiera encantado jugarlo hace los casi 20 años que salió. Sí, de hecho sí me hiciste pensar que también, a pesar de que yo me decidí en esa época por tener un PlayStation, a diferencia de muchos que tuvieron Nintendo 64, sí me recordó todo lo que me perdí del Sega Saturn, que tiene muchas joyitas por ahí. Y bueno, también rescatando un poco los comentarios del chat, que dice, por ejemplo, ahí llegó en prima, saludos a Dios Dinero que ya llegó, y el abuelo Kraken que nos comparte eso de que está disponible para PC, sí, por Steam, y sí, de hecho también mencionarle los formatos que está disponible el juego, que es en Saturn originalmente. Hay una versión de PlayStation 2 que solo salió en Japón. Y también está descargable por el PlayStation Network y por Xbox Live. Entonces, pues en todas las plataformas actuales de descarga se puede conseguir el juego, así que no hay pretexto. Y además existe la secuela, bueno, semisecuela se podría decir, para el Wii, que es Knights Return to Dreams, algo así, ¿no? El título. ¿La secuela? Me parece que sí se llama así, pero no lo tengo. Sí, pero también ahí, si tienen Wii, ahí también para que la busquen, la secuela. Uh-huh, sí. ¿Y? Sí, se llama así, Knight's Journey of Dreams. Ah, eso, Journey of Dreams. Y pues, un juego que tienen que experimentarlo para apreciarlo. De veras que tiene mucha razón mucha gente que ha comentado sobre este juego, de que es pues una joyita que de hecho sí trató de levantar al Saturn y traer pues un juego que fuera emblemático para la consola y muy bueno, y aunque no pudo lograr su objetivo, terminó siendo un buen legado. Y bueno, pues vamos cerrando ya el tema de este juego para pasar al juego sorpresa. Les recuerdo la dinámica que les vamos a poner la música del juego sorpresa y ustedes tienen que adivinar el juego con la música. Y bueno, ya les había dado un pequeño teaser o spoiler de más o menos una pista de qué es el juego sorpresa, que pues este programa es sobre juegos de Sega, entonces ahí ya más o menos pueden irle adivinando. Y ya saben que si adivinan el juego sorpresa, pueden decirnos qué canción quieren que pongamos al final del programa. Regresamos en un momento. Y ya estamos de regreso de este corte musical, y al parecer nadie le pudo adivinar al juego sorpresa, y pues el juego de sorpresa de este Flashback 128 es... ahí sape a mí por no decir... ¡Qué barbaridad! Yo sabía que Medina sí, no me iba sí a sí lo adivinó, Res... Res de Dreamcast. Y M. Medina ahí, ahí ve escogiendo tu canción para el final del programa, para que la pongamos. Y bueno, sí, este juego que no quiero luego, no me gusta jugarlo, ¿por qué? Porque maldito juego adictivo, una vez que lo empiezo no lo puedo dejar. Y bueno, pues para darnos la introducción de este juego, le cedo la palabra a Ice Player. Qué difícil introducir un, como bien dijo Sorcerer, tan no es Res. Res es un juego que salió originalmente en el 2001 para la última y fabulosa consola de Sega, que fue el Dreamcast. También tuvo una edición para el PlayStation 2. Esta fue liberada, me parece que en el año 2002, al año siguiente. Básicamente ya cuando el Dreamcast estaba muriéndose de nada, una gran consola. Pero bueno, Res es para muchos el juego como que los pudo haber introducido a lo que son estos juegos de género musical, por así decirlo, a pesar de que Res no es tanto de este tipo de juegos. ¿Por qué? Pues porque podría catalogarse como un shooter en rieles, por así decirlo. Es decir, esto es muy frontal, no hay como pasillos a lo que estamos acostumbrados en un shooter convencional. Es una vista en tercera persona. Entonces, bueno, podemos controlar a nuestro personaje principal a través de lo que es un pasillo enorme, por así decirlo. Vas flotando, aquí no vamos caminando, claramente nuestro personaje se ve que va flotando porque va como que arrastrando los dos piecitos. Y bueno, tenemos que dispararle a una serie de objetivos que vienen hacia nosotros, ¿no? Este juego estuvo desarrollado por United Game Artists de Sega, la división United Game Artists, que bueno, también tenía varios miembros del equipo de Andrómeda que estaban detrás de lo que es la serie de Panzer Dragoon, que bien ahí tenemos también un pequeño concepto de hace ratito que estábamos comentando ahí en Nights. Y estuvo, bueno, conceptualizado y producido por Tetsuya Misaguchi en compañía de Q Entertainment, y bueno, tuvo una versión también en alta definición que vio la luz en Xbox Live Arcade en el 2008. Esto es nada más como para mencionarles que, en dado caso que no hayan tenido la edición original de Dreamcast y obviamente la de PlayStation 2, bueno, si todavía tienen su 360, todavía está disponible en el marketplace de Xbox Live y lo pueden descargar para probar este sensacional juego, que es como el diablo porque es sumamente adictivo. Esto de ir al ritmo de la música y que poco a poco vayan aumentando los ritmos y vaya aumentando el beat, pues eso hace que te quedes más y más y más picado, ¿no? Sobre todo cuando vas avanzando de nivel, pero ahorita vamos a hablar más de esto. Hay una precuela para este juego que es Child of Eden, entonces no tuvo tanto éxito como Res, y además de que es un poquito controversial el uso que tienes que tener con el Kinect, ¿no? Supongamos que querían hacer un desarrollo un poquito más amplio con Child of Eden, pero obviamente por limitaciones de este dispositivo de Microsoft, pues como que se ve un poquito cortado, ¿no? No sé si quieren que me vayamos a la historia o lo podemos discutir aquí con nuestro invitado. No sé, dime, Sorcer, ¿qué pues más podemos decir? Pues sí, un poco de la historia, porque en sí no es tan complicada que digamos. Así es, en realidad no es una historia complicada lo que estamos acostumbrados en algunos juegos por parte de Sega. El juego está en una basado en una super red, por así decirlo, una red muy enorme, de computadora, que se llama Proyecto K o Project K, donde muchos de los datos que están fluyendo a través de esta red están controlados por una inteligencia artificial llamada Eden o Eden, y que bueno, se ha visto como que sobrepasada, ¿no?, por esta cantidad de conocimiento que ha recopilado en toda la red, lo cual ha causado que ella tenga ciertas dudas de su existencia, y si es y todo esto lleve a una secuencia en la cual ella se vaya a apagar, lo cual va a generar pues una catástrofe, ¿no?, problemas catastróficos por todos lados, y bueno, ¿no?, entonces si ella se apaga surgen todos estos tipos de problemas. Tú como jugador, bueno, pues vas a tener que tomar el rol de ser un hacker, ¿no? Tienes que irte logueando a distintas partes de la infraestructura del Project K para que puedas tener un reboot o un reset, como así le decimos por aquí, que sería reiniciar el equipo, que sería, bueno, tienes que reiniciar a Eden, ¿no?, para que vayas a ir destruyendo todos los virus o todos los firewalls que vayan apareciendo en los niveles, ¿no? Como dato ahí, nada más de que Project K es un nombre que tiene mucho de los visuales y mucha inspiración de lo que es este pintor que se llama Vasily Kandinsky, ¿no? Entonces, este nombre de este pintor ruso está mencionado, pues, al final de los créditos del juego. Pues bueno, ¿no?, nada más ahí comentarles. Y el nombre de Res me parece que fue inspirado en un track de una banda que se llama Underworld. Entonces, pues bueno, ahí está básicamente la historia, es muy sencilla. Y bueno, básicamente no jugamos Res por la historia, jugamos Res por la adictiva modalidad de juego que tiene. Entonces, no sé, ahí Sorcer o nuestro invitado, ¿qué nos pueda comentar de Res? Bueno, como dice, para empezar, Res, y es, a mí me parece un juego muy único, sobre todo bueno, ya lo dije, visual y auditivamente. Pero sin duda es un excelente shooter sobre rieles también. Esa mecánica de lock-on y liberar tus disparos es increíble. Y bueno, en general todo el diseño del juego es muy minimalista, pero así consigue, no sé, adentrarte. Yo no creo que este, digamos, la historia en realidad, como dices, es un pretexto, pero en realidad jamás te transmite el juego, no te transmite el que estás ahí, no te transmite la historia, te transmite muchas cosas más. Y nada más quería aclarar un poquito aquello de que decías que Child of Eden es una precuela. Yo no sabía, imagínate, yo no sabía que era precuela, y hoy precisamente jugándolo me lo imaginaba más bien como secuela, porque, bueno, supongo que al rato vamos a hablar, pero la última escena es pasaría por escena de Child of Eden, ¿eh? Y además el look único que tiene este juego, ¿no? Porque de alguna manera, como dijimos, la historia es un pretexto para todo el escenario y toda la acción que hay. Porque en sí mucho de lo que se ve en el pantalla y la presentación es, sí te representa mucho ese mundo como virtual, como que estás metido en un servidor o algo así y te están atacando diferentes cosas digitales o creaciones digitales. Sobre todo porque todo el escenario y los enemigos y el personaje están hechos con mallas de los cuerpos, o sea, no son cuerpos sólidos, sino que todo está hecho con líneas muy coloridas que van brillando, centellando y todo eso, y que además aquí lo mezclan, está muy integrado con lo que es el ritmo, la música, porque conforme vas disparando toda la música, como que conforme vas, más bien los disparos generan cientos de bits que van agregándose a la propia ritmo, a la propia música que se va escuchando. Entonces eso le agrega como que cierta intensidad a la experiencia de juego. De hecho, todo esto tiene que ver precisamente con el artista que mencionamos, Kandinsky, donde él maneja ese concepto de la sinestesia, donde experimentas más vívidamente el arte, donde entran más en juego tus sentidos para experimentar el arte, y en este caso el juego la aplica a eso, porque el ritmo, los visuales y la acción del movimiento del juego como que te van jalando, te vas metiendo en esa dinámica. Y realmente creo que es lo que se debe hacer, porque es de esos juegos en los que se disfruta mucho cuando te dejas llevar, de esas veces que dices, estoy jugando en automático, casi estás pensando en otra cosa mientras juegas, porque en un principio es complicado, y como decías, he visto muchas reseñas del juego que te dicen que creas música con los disparos, pero no, tú lo acabas de mencionar perfectamente, creas sonidos. Lo interesante aquí es que cuando te empiezas a dejar llevar por los visuales, por la música y por los sentidos en general, tus disparos los empiezas a hacer de manera rítmica. Hace rato me mencionabas lo mismo fuera de grabación, que a veces ya no dejaba cargar el lock-on al completo, que hay que mencionarlo, que puedes cargar hasta 8 disparos, pero a veces el mismo ritmo te hace que vayas soltando de a uno en uno, de dos en dos, de cuatro en cuatro, y sin darte cuenta comienzas a interactuar con la música, y es ahí cuando entra el concepto de sinestesia, ¿no? Sí, y ya que mencionas esa mecánica única que tiene Res, que es de encadenar tus disparos, porque algo que tiene este juego es que puedes como que dejar apretado el botón para cargar, desplazas tu cursor, porque para disparar tienes un cursor enfrente o tu mira, y la desplazas, y si pasas por varios enemigos y sueltas el botón, va a soltar varios múltiples disparos a todos esos enemigos, a esos objetivos. Sí, que no es algo nuevo, porque bien, ya teníamos esta mecánica en Panzer Dragoon. Sí es único el hecho de que no exista otra mecánica de atacar. Aquí no hay un botón de disparo como en Star Fox o como en Panzer Dragoon. Aquí el único modo para eliminar enemigos es con este lock-on. Sí, que Pero en este, o sea, tienes esas dos opciones, ¿no? De disparar en cadena o disparar suelto. Y ay, no sé si que si quieras agregar algo a las mecánicas de juego. Pues ya básicamente hablaron de todo lo que es el gameplay. Es un gameplay muy simple, pero es un gameplay que te atrae, que te atrapa de una manera tan fácil. Yo lo decía ahorita en la presentación del juego. Es un juego con el cual van incrementándose los ritmos. Por aquí nos decía One Treasure que vas haciendo sonidos. Realmente vas haciendo sonidos, porque si te pones a escuchar bien el juego, la música ya está. Entonces lo único que haces con los disparos es darle los sonidos. Y obviamente uno pensaría que estás generando la música, pero en realidad no, porque vas con el ritmo del juego, vas rápido, primero empiezas lento. Hay que decirlo que cada escenario consta de 10 niveles. Obviamente el último nivel es el jefe de esa zona, de ese sector de la red. Entonces, pues bueno, conforme vas avanzando en estos 10 niveles, obviamente el ritmo de la música se va incrementando, se va acelerando. Entonces esa es parte en la cual quedas sumamente atrapado. ¿Por qué? Pues porque vas al ritmo. Entonces vas a la misma velocidad que el juego. No es así de que vas a ir lento, ¿no? Así como que te vas lento porque todas las cosas están saliendo rápido, ¿no? En realidad tienes que reaccionar a la misma velocidad que el juego. Entonces eso lo hace muy divertido, lo hace muy entretenido. Por aquí decía Sorcerer que bueno, estaban construidos en base en líneas. En los primeros niveles están construidos uh-huh. en puro wireframe casi. Y ya después van tomando... Pues no voy a decir texturas, porque en realidad no son texturas, simplemente se le van añadiendo paneles de color uh-huh. a algunos enemigos. Entonces, esos paneles de color también se te van añadiendo a ti, porque tu monito empieza como un wireframe, tal cual un esqueleto de alambres, por así decirlo, y poco a poco vas ganando dimensiones, vas adquiriendo como que un cuerpo, primero se va haciendo ya de paneles, de paneles horizontales, y después vas tomando más forma, hasta que... A los final, los partes finales de los niveles, ya vas a tener uh-huh. una forma humanoide realmente, ya no es nada más así. Y digo humanoide porque, pues porque no adquieres en ningún momento ropa o armadura, cosas que uno podría esperar en un shooter, sino que nada más vas adquiriendo esto, y esto es como que tu armadura, por así decirlo. Y cuando te van tocando los enemigos, cuando sufres daños, pues esta, ahora sí que como que van destruyendo la coraza y vas quedando otra vez en lo que es una estructura de alambre. Entonces eso es una parte muy interesante del juego. Y que también es un poco perturbadora esa parte, ¿eh? Porque digamos las últimas dos partes, ya después de que adquieres un cuerpo en forma, la siguiente, digamos la penúltima, apareces en posición loto flotando en una esfera, y la última eres un bebé y... Y dices, güey, ¿qué onda con este juego? En realidad es algo perturbador y bizarro, ¿eh? Sí, como casi de braille. Sí, resultaría... Sí, resulta perturbador, pero lo tomo mucho con ese tipo de filosofía de... un poco japonesa, por ahí igual... Ahorita que nos está escuchando Medina y nos puede decir algo ahí en el chat, y si él puede, o más o menos si concluye con la misma idea, es de que como que estás regresando, ¿no? Estás renaciendo. Yo creo que se refiere mucho a esa parte. Digamos de que cuando alcanzas la posición suprema, que es así, este tipo de flor de loto, es así, es como que estás alcanzando el equilibrio completo de la red, ¿no? Por así decirlo. Y después ya cuando estás bebé, lo puedes decir que, bueno, te transformas y estás como que renaciendo, ¿no? Yo lo tomo de esa manera. Y sí, la verdad, la primera vez... Te quedas así de ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué soy un bebé? ¿Qué hice, no? Entonces, son de esas partes que resultan interesantes en este tipo de juegos y que resultan también únicos. Es un juego único que tiene mecánicas, no vamos a decir únicas, pero que van en una evolución única. Y bueno, antes de hacer mi comentario, rescatar comentarios del chat. Por ejemplo, le veo Kraken que dice que el ambiente de juego es muy raver. Y que le recuerda un poco a Virtual Boy. También ahí están hablando de que, por ejemplo, Medina dice que hay varios juegos de ese estilo ahora en las arcadias en Japón. Y que están súper chidos, que pantalla enorme y traen entrada para que conectes tus audífonos y no te pierdas el sonido. Sí, con eso de que ya cada vez son más inmersivos los juegos de arcade de allá en Japón, porque allá nunca han muerto los juegos de arcade, de agregar. Y bueno, yo también hay dos detalles que quiero mencionar de este juego. Es en primera, de cómo cuando vas derrotando enemigos o vas eliminando enemigos y obstáculos, vas como que llenando tu barra como de salud o de energía o de... no me acuerdo cómo se le llama, que es precisamente la que se ve reflejada o ese avance de esa barra en el cuerpo de tu personaje, y que de hecho necesitas llenarla para avanzar a los siguientes niveles, ya que para avanzar a cada nivel encuentras como que portales que a los que tienes que abrir para brincar a ese otro nivel, y todo así es secuencia continua y dinámica, muy dinámica. Y también hay que tienes, por ejemplo, un poder de overdrive, que es el clásico power up de shoot 'em up, donde pues disparas a todo lo que está en la pantalla. También muy atractivo, sí. Ese poder, ¿eh? Sí, porque llega un momento en el cual la pantalla está saturada, ¿eh? Y es con todos los... como usa unos colores tipo neón, pues realmente en los últimos niveles no sé si les pasaba, sobre todo con este jefe, me parece que es el del tercer episodio o el del cuarto episodio, no recuerdo bien, que es como que un cilindro que se compone de varios paneles y que esos paneles empiezan a aventar rayos, y de repente esos rayos empiezan a hacer secuencias así como rectangulares y temblando en toda la pantalla y te quedas así de, son muchos colores, veo foquitos y me voy a tocar como niño japonés, ataques epilépticos al estilo Pokémon. Entonces, suele pasar realmente ese power up o el, me parece, sí, que es el overdrive, ¿no? Que sí, puedes puedes hacer eso, sí resulta súper útil en ese tipo de situaciones. Y más que los enemigos, muchos de esos enemigos en los jefes finales tienen esos patrones, ¿no? De que te llueven ataques y ponen como que barreras, además de que se van moviendo, entonces tienes que andarlo siguiendo mucho. Además, sí, también quizá conviene hablar un poquito aquí de, por lo menos ahorita, esta última vez lo jugué, por ejemplo, en 360, el hecho de que los controles vibren es una gran ayuda, ayuda a la inmersión. Y sí te pone, sí, fíjate, muy era heavy, lo que también quería mencionar, que sí, de hecho, como que aplicaron mucho la de eso de las características de los controles vibratorios para meterte más a la experiencia del juego, porque en sí el juego es mucho de experimentarlo. De hecho, la versión de PlayStation 2 sacaron un periférico especial para el puerto. Parece el Transvibrator. Bueno, algunas como que imaginan ese tipo de uso. Pero en sí, el chiste es que lo pusieras en tu cuerpo, en tu ropa, y como que sintieras también el ritmo y el movimiento. ¿Para qué? Y bueno, y la versión 360 que te permitía conectar los cuatro, sí, controles y que vibraran. Ay, para que te tapices el cuerpo con controles. No, aquí no sé eso. Si nos convenga hablar también de los jefes que son una cosa impresionante todos ellos. Pero a destacar sobre todo el del cuarto nivel que a mí me encanta, ¿eh? Sí, el último jefe de verdad es fantástico el diseño que tiene, ¿eh? Me parece que son de esos jefes que no ves con muy buenos ojos al principio y terminas viéndolo también con esos muy muy buenos ojos al final, ¿eh? Realmente es una batalla muy rápida y muy trepidante. Son de esas batallas que te emocionan realmente, ¿no? Que todas las batallas son muy memorables aquí, pero no sé, tan solo llegar y ver la esfera gigante del primer nivel, como torre que decías también, este tipo que es como un robot que va corriendo, que es impresionante verlo, cómo se transforma, todo el juego tiene un diseño espectacular y logrado, como es, con pocos colores y, no sé, simplemente mucho brillo y líneas locas. Así estos, todos los jefes y los enemigos de alguna manera como que siempre se vuelven algo inesperado, ¿no? O sea, tú ves algo muy simple, muy básico, pero conforme empiezas a enfrentarlos, ves toda la complejidad que traen y cómo pues te hacen ahí entrar en la intensidad de la batalla, ¿no? Y a pesar de que el juego nunca cambia su mecánica de juego, todo se las arreglan para hacerte sentir que va evolucionando. No sé, en las escenas normales, ese aparente giro de dirección de cámara que no podemos controlar, pero que sí se va haciendo muy al estilo de los Panzer Dragoon, de repente enemigos a la derecha, enemigos a la izquierda, enemigos atrás, o llegas a un jefe y vas subiendo, vas de lado, ahora vas hacia atrás porque te van siguiendo, te vas a sentir una adrenalina muy especial. Y aquí yo rescatando los comentarios de los chats, del chat de Mixler, Bull12R, ahí nos deja, este juego te provoca convulsiones y vómito. Y luego ahí que va llegando Futuro Hello, ahí saludando a todos y ahí troleando entre tú Ice y entre el Choco, que si no comentaron algo. Es que ya ves que luego hay algunos comentarios que con los cuales quieren amarrar ciertas navajas en el launcher, pero no se les va a hacer, muchachos. Desde aquí les digo, desde el Flash, yo les digo que no se les va a hacer. Y bueno, que este juego, como dentro de su simpleza está el potencial que tiene el juego, ¿no? Y bueno, ya nada más para ir empezar a cerrar el tema, hablar un poco de lo más importante, uno de los dos aspectos más importantes del juego, que es la música electrónica del juego. Que decirlo, yo creo que son, como bien les decía también yo en la introducción, es de estos juegos que por lo menos a mí me introdujeron a lo que es me introdujeron a este género musical realmente, ¿no? Res es mi primer juego de este tipo. Ya después vienen los clásicos de Harmonix con Amplitude. Y por ahí no recuerdo qué otro juego tenía yo en el iPod ahí. Creo era Face en el iPod. También de Harmonix. Ya después viene pues todo lo que es Rock Band, Guitar Hero y todo esto. Pero ese es el primer juego del género, por así decirlo, entre comillas. Siempre lo pongo entre comillas porque no se me hace tanto musical, porque no vas creando la música, por así decirlo. Entonces, es un juego muy conceptual, realmente, Res. Entonces, la música es sensacional. Desde que empiezas, pues uno pensaría que, bueno, este juego está aburrido, ¿no? Pero ya conforme vas avanzando, vas presionando los botones. Incluso algunas veces ahora sí que me caché a mí mismo sintiendo cómo movía la cabeza al ritmo de la música, ¿no? Mientras estabas jugando. Entonces es así de que te captura mucho la música. Es una experiencia fantástica. Yo creo que el estilo de juego de Res más la música hacen que el juego sea muy especial. No es nada más de que sea una experiencia muy, muy lineal, porque Res es un juego lineal. No es nada más de que sea lineal y que sea, entre comillas, sencillo pasarlo, por así decirlo, y que tengas así como que la experiencia de un shooter en rieles, ¿no? Es más la música y el estilo de juego, porque como bien lo había dicho, no es de que vayas caminando, vas flotando, te vas moviendo como si tú fueras una especie también de nave, y como lo dijo Treasure, pues esos tipo de movimientos de cámaras al estilo de Panzer Dragoon, pues también complementan de una manera fantástica lo que es este juego. Y es que de algún momento también es como imposible separar el concepto de la música del de juego, ya que el juego está creado en eso. O sea, la sinestesia te habla de mezclar todos los sentidos. Entonces, Res se trata de ver los colores, sentir la música, o más bien al revés, escuchar los colores y ver la música, porque es muy claro eso que dices, mover la pierna mientras estás jugando. Llega un momento en el que llegas a estado zen y disparas, dices, ¿cómo logré pasar esto, no? Es más, pasa mucho que llegas a perder la sensación de tu personaje. Tú nada más estás con la mira y cuando te das cuenta, ya lo evolucionaste sin darte cuenta, o a veces al revés, cuando te volteas a ver a tu personaje, está a punto de morir porque tú estás clavado en otras cosas. Es un juego que desde mi punto de vista, no te permite separar la música de lo que es el juego y los visuales. Así es, muy intenso, y sobre todo que supieron escoger la música para la dinámica del juego, que es mucho de trance y hardcore, sobre todo en cuanto a lo electrónico. Y bueno, ya nada más para ir terminando con este juego, pues que nos cuentes sus anécdotas, experiencias. Aquí los quiero invitar a que hagan mal, porque yo sí me di a la tarea de cuando me enteré de qué era la sinestesia, porque la verdad es que primero jugué el juego y después me enteré de todo lo que era él. Tanto me gustó que, como pasa siempre, te pones a investigar de qué trata. Encontré varias entrevistas con el señor Misoguchi y hablaba de la sinestesia. Dije, ¿qué es esto de la sinestesia? Bueno, ya que lo encontré, dije, ¿de qué manera puedo ayudarme a ver la sinestesia? Y lo he logrado en dos ocasiones muy buenas. Aquí sí, digo, mal consejo quizá, pero aviéntense un buen churro, un buen brownie de mota y jueguenlo. Van a ver qué efectivo es esto. Tanto este como Child of Eden, los dos son juegos que se prestan increíblemente. Y yo los invito, en serio, no es para que se vuelvan adictos, nada más pruébenlo, porque sí explota o expande el universo de Res. Eso sí es un viaje. Sí, realmente es un viaje. Sí, uno sí llega a ponerse pacheco, y luego con un poquito por ahí más, con un complemento adicional, digamos que es nuestro DLC, pues peor tantito. Pues de anécdotas y experiencias de Res, yo creo que la primera vez que jugué Res, sí es especial, porque pues puse, ¿no?, lo que es el Jedi Roma ahí en el Dreamcast y lo empieza a leer, ¿no? Ya empiezas a jugar y todo. De esto, de la combinación de colores y la música más el movimiento, y te empiezas a quedar como en una especie de trance. Yo recuerdo que llegando al final del primer episodio, pues sí estaba así como que en un momento de, ya no sé, o sea, sí sé lo que estoy haciendo, pero en realidad no le estoy diciendo a mis manos que lo hagan, como que ellas solitas lo hacen, mientras yo estoy así como que completamente en el viaje de la música más los colores, y estoy viendo cómo se mueve mi monito, y estoy viendo cómo se mueve la retícula, y de repente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 max, y ya pasas de nivel, ¿no? Y te quedas, o sea, te quedas realmente pues en ese tipo de viaje audiovisual. Es una experiencia única que yo no había tenido con ningún otro juego, que te quedaras así en la lela completa, y que estuvieras además consciente de que estás en la lela completa, pero no estás en la lela de que te están matando y no sabes qué es, sino de que estás en el mero viaje y estás como que inconscientemente haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, esa es una de las partes de mi experiencia. Yo creo que sonó como que me drogué, pero no, en realidad no me drogué. Y pues esa es una de mis experiencias. Y bueno, yo lo que puedo decir es que canijo juego adictivo. Este juego, una vez que empiezas a avanzar y a meterte a la acción, le sigues y no, como que no sabes detenerte en algún momento. Es de esos juegos que de veras te clavas mucho. Y además, yo quiero mencionar que este juego también me evoca a otros dos juegos que tienen ciertas semejanzas. El primero, uno que es poco, que ya no es tan recordado, el Tempest, sobre todo el Tempest 2000, que salió en esa consola perdida de Atari, el Jaguar, o su secuela que salió en otra consola aún más perdida, que fue el Nuon. Tempest maneja mucho esa estética de este juego, y también es un juego un tanto de rieles, y es un shoot 'em up igual. Me recuerdo también mucho ese juego, y también otro juego que me recuerda a Res, que ese salió ya después, o creo que salió más o menos en la época, no, salió después creo, sí, más bien, fue los de Space Invaders, los remixes que salieron para Nintendo 10, como el de Space Invaders Extreme, porque es exactamente shoot 'em up con ritmo. Entonces también es mucho, es a su modo su tipo de juego, pero también agrega eso del ritmo en esos Space Invaders. Una excelente recomendación, ¿eh? El 2 es increíble. Sí, igual adictivos que el res. Y pues no recuerdo si les iba a comentar, no recuerdo si GIF es también un juego que ha sido res. Creo que había salido por ahí en Giraffe. Ahora sí me agarraste en curva. El Space Giraffe que salió en el bazar de Xbox Live. Estaba, híjole, un poquito por estética, pero en realidad en la jirafa espacial te manejabas por unas líneas. Tenía como una cuadrícula más o menos el escenario y eran los que te movías y disparabas. Y quiero rescatar un comentario ahí que antes de que se nos pase del chat de Nickler de Bulldozer, que dice: la era del Dreamcast era la era dorada de Sega, con unos diseños interesantes y música uff, sobre todo el trabajo de Hideki Naganuma en Jet Set Radio y Super Monkey Ball 3D. Sí, como que ahí exprimieron todo lo que podían, su creatividad en muchos de los juegos. Y todavía se atrevían a hacer cosas novedosas de alguna forma. Y bueno, ya para cerrar este juego, sus conclusiones. Empezamos contigo, Tracer. Pues conclusiones acerca del programa o del res. Este es un juego que para mí sí debe ser jugado como sea. Como dice, es fácil conseguirlo. Si tienen 360, ahí está la versión descargable. O a los que no les guste rentarlo, salió una versión física ahí, un recopilatorio de Q Entertainment, que me parece que se llama Q Games, que incluye Res, trae, me parece que Luminis, y trae Every Extend Extra Extreme, me parece. Entonces también están ahí a quienes no les guste rentarlo, está de manera física. 360 tiene muchas joyitas por ahí que hay que rascarle, y esta es una de ellas. En Dreamcast es un poco complicado, y la de Play 2 ya después quieren pedir las pelas de la Virgen, pero ustedes júdenlo como puedan, es algo que no se deben perder. Y sobre todo, ya les dije, ustedes adéntrense a la sinestesia. Sí, experiencia total. ¿Ice? Bueno, Res es un juego que debe estar forzosamente en el catálogo de cualquier videojugador, a pesar de que haya muchos a los cuales probablemente no les guste el género. Es un juego que deben de tener ahí siempre en su biblioteca, ¿no? Por ahí los formatos, pues ya los comentó el buen Treasure, ¿no? Está en el 360, como bien dijo, hay joyitas en el 360 que es cosa de rascarle. Y si no está en sus versiones originales de Dreamcast, y también está para PlayStation 2, entonces si tienen la fortuna de todavía contar con alguna de estas dos consolas, pues qué mejor que disfrutarlas en su formato original. Ya saben que luego muchas veces esto de algunos remakes y luego que le ponen HD resultan no ser la mejor manera. Curiosamente no es el caso de Res. Yo creo que Res lo pueden disfrutar en estas tres plataformas sin ningún problema. Y pues deben de experimentarlo. Realmente es una experiencia única y es una experiencia fantástica para todos aquellos que disfrutan ser capturados en el aspecto audiovisual. Así es, un juego que se tiene que experimentar sobre todo, y que te va a absorber, ya sea por la experiencia o por el simple juego, pero tienen que probarlo. Solo si lo prueban van a saber de qué estamos hablando. Y bueno, vámonos ya al corte musical que nos escogió la canción de este M. Medina. La canción que nos va a poner es de la serie Nanairo no Symphony, de la serie anime Nanairo no Symphony, el segundo opening, que se llama Shigatsu no wa kimi no uso, que es interpretada por Koala Mode. Entonces ahí, para que la escuchen, y regresamos ya para nuestras despedidas. Queremos invitarte a ser parte de la podcastería. el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya regresamos acá de escuchar la canción que nos puso M. Medina y también escuchar la voz de Hugo Pú que nos anuncia ahí la podcastería. Y antes de que me sape este M. Medina por el blooper que cometí al anunciar la canción, a ver, ay, si me puedes corregir. ¿Cómo era lo del nombre de la serie y lo del nombre de la canción? Ah, espérame que los tengo silenciados. Perdón. Permítanme tantito. Aquí estoy teniendo enredos con los sonidos, con los audios. Ahora sí, ahí, corrígeme. Ahora sí. Lo que pasa es de que Medina nos puso perdón en el chat. No, que lo dijiste al revés. Entonces, la rola es, después de unos puntos suspensivos, que la rola es Nana Hiro no Symphony y la serie es Shigatsu wa Kimi no Uso. Entonces, ahí está. Sí. Ya te hicimos el paro ahí en el chat, pero parece que Medina no quedó muy satisfecho. Para que vean que no estoy tan actualizado con las series de anime, no he visto tantas series actuales, así que ahí sí me pueden sapear por eso. Y bueno, ya vamos cerrando con este programa, pero antes de dar las despedidas y demás, pues les quiero anunciar por ahí que hoy, que es 9 de marzo del 2015, hay una dinámica en nuestro sitio web www.resetmx.com, donde pues estaremos regalando un Xbox 360. Es una dinámica que se va a llevar a cabo a lo largo de la semana, entonces para que visiten la página y estén al pendiente de ciertas cosas que tienen que hacer y responder a lo largo de la semana para ganarse ese Xbox 360. Entonces ahí chéquenlo, y pues pónganse abusados por esa dinámica, a ver si se pueden ganar esa consola. Y bueno, ya dicho esto, ahora sí vamos a las despedidas. Y pues despedidas y anuncios parroquiales, o sea, cualquier cosa que quieras anunciar, que quieras compartir. Treasure, empezamos contigo. No, pues primero, para empezar, muchísimas gracias por invitarme. En realidad me encanta el concepto de Flashback. Digo, de entrada ya me invitaste a jugar Nights que tenía arrumbado, y por otro lado también escucharlos siempre es un placer, ahí escuchando sobre todo de juegos que ya jugué. No sé por qué se disfruta tanto escuchar a la gente que habla de algo que ya conoces, pero bueno, así son las cosas. Gracias por invitarme, me la pasé increíble, sobre todo con estos juegos. Y pues obviamente el anuncio parroquial, los invitamos a escuchar también el Final Round, un podcast que hacemos también de videojuegos. Probablemente no sea el mejor, es más, seguramente no es el mejor, pero le echamos muchas ganas. Lo pueden encontrar también en iVoox, en iTunes y claro, también en La Podcastería, ¿verdad? A todos los que quieran, que estén interesados en este mundillo, denles una oportunidad a ver si les gusta el Final Round, ahí lo van a encontrar. Ahí está, y la verdad, luego ahí se sacan temas ahí, o tanto temas y juegos que luego ahí a muchos se nos escapan, entonces denle una checada. Y ahí despedidas, anuncios. Pues nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos hace el grandísimo favor de escucharnos cada lunes en este Flashback. También agradecer la presencia de nuestro grandioso invitado Treasure. Muchísimas gracias, muchacho, por acompañarnos el día de hoy. Qué bueno que te gustó el programa, a nosotros también, bueno, a mí también. No sé si a Sorcer le haya gustado, la verdad, yo creo que sí. Por la risa, yo creo que sí. Y Y pues bueno, me lo pasé sensacional como siempre en el flashback, ¿no? Hablando de estos juegos viejitos pero bonitos y de estas dos joyas, ¿no? Que fue de Knights y también de Res. Anuncios parroquiales, pues mañana hay Cinemas, por ahí el señor sin pantalones, alias Marquito Ricón, pues va a estar ahí en compañía también del señor Cineque Straps. Va a haber también programa, tenemos Launch Geek el miércoles, y bueno, pues tenemos también la barra el jueves, ¿no? ¿Qué más? Anuncios, pues voy a estar hasta dentro de 15 días en el Launche, y pues nada más ahí, y pues bueno, obviamente cada lunes en el Flashback, ¿no? Ya saben, que aquí vamos a andar. Ahí están los podcasts de la semana, y pues también antes de dar mis anuncios, Treasure, tus medios de contacto también hay para que te podamos localizar. Bueno, tenemos una fanpage ahí en Facebook, el Final Round, así búsquenlo, ya saben, Facebook es bien chismoso. Tenemos también un grupo de Facebook y que se llama igual Final Round, ahí pueden compartir lo que quieran. De hecho, la comunidad está muy padre, comparten desde box que le salieron en sus juegos hasta compras de la semana. Hay un amigo que nos comparte su show Before Vintage, y pues solo eso, en realidad tenemos únicamente medio de contacto, un correo electrónico que es finalround.podcast@gmail.com. lo repito por si no se entendió, finalround.podcast@gmail.com. y pues nada, en realidad solo es eso, escúchenos, ya saben, si les gusta, y vuelvan a invitar, por favor. Oh sí, yo creo que todos nos quedamos con un buen sabor en este programa. Y bueno, primero, antes de dar anuncios y despedidas mías, vamos a despedir a los que nos acompañaron en el chat hasta el final. Adiós Dinero, a mi Tlantecutli, a Nelly 117, M. Medina ya por allá se desconectó. También hay Futuro Hello, que no estuvo por un ratito. Por el chat de Mixler estuvo Bull12R. Y otros cuatro que ahí, aunque no se identifican o no se ubican, de todas maneras les agradecemos que nos hayan prestado sus oídos para escucharnos, y también les agradecemos a los que nos descargan grabado o recalentado, como diría nuestro compa Kike Kabuto, ahí a los que nos descargan por iVoox, por iTunes y por Android, muchas gracias. Y ya saben que nos pueden dejar sus comentarios, críticas y sugerencias, ya sea en iVoox o en nuestro sitio www.resetmx.com, donde aparte pueden ver videos, muchas publicaciones sobre videojuegos, cine, tecnología y otras cosillas por ahí. Yo soy Sose Receta, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sose Receta, y mi página mi canal de YouTube es Sorcerer doble Z o Sorcerer ZZ, donde aparte tengo bastantes videos de anime, y vamos a ir a sacar una nueva serie de videos con M. Medina, ya la estoy preparando ahí, entonces ahí también para que estén pendientes, que está relacionado obviamente con sus experiencias de M. Medina allá en Japón, entonces a muchos les puede interesar. Y bueno, gracias por acompañarnos en este Flashback 128, este podcast pues que es de ustedes y de juegos retro. Espero que lo hayan disfrutado, y para el programa de la siguiente semana va a ser de un especial sobre las consolas caseras de las primeras generaciones, de la generación 1 a la 3, de la primera a la tercera generación de consolas. Entonces vamos a estar hablando largo y tendido sobre las consolas en sí, entonces para que no se lo pierdan. Y tal vez, hoy estamos en pláticas, tal vez se arme algo mucho más especial todavía, entonces estén pendientes de ese programa. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.